Esto es Sábado Gol. La voz de las divisiones juveniles, el show de los resultados del fútbol juvenil. Sábado Gol, conducción Leonardo Perales. Es una inyección que Dios le dio a todos los varones. No lo juegan 22, sino más de 100 millones. Aquí lo trajo un inglés de graciosos pantalones. No se juega con los pies, se juega con los corazones. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. El encuentro de cada domingo a las 20:30 a través de AM 1480 para compartir este ratito, que es un complemento en definitiva a lo que diariamente está disponible en nuestra página www.sabadogol.net. Un complemento que nos permite tener, por ejemplo, hoy la satisfacción de estar con varios invitados y también tomar contacto telefónico con algunos de los protagonistas de lo que fue un fin de semana realmente muy emotivo y electrizante en cuanto a lo que tiene que ver con las juveniles de Primera B, porque tocó el momento del final del torneo, del primer torneo. El sábado que viene está comenzando el segundo campeonato, y hubo dos partidos, uno en el día sábado y uno en el domingo, que fueron realmente finales, que veníamos esperando y con ganas de verlas desde hace casi más de un mes. Y en definitiva llegó el momento y fue el fin de semana en el cual Atlanta en quinta división y hoy Sarmiento en la sexta división terminaron por proclamarse como campeones, los dos títulos que faltaban en cuanto al torneo de juveniles B. Estudiantes ha sido campeón en cuarta, Atlanta en quinta, hoy Sarmiento dio la vuelta en sexta, en séptima el campeón fue Armenio, en octava el Deportivo Morón, y en novena, el único que repitió, Estudiantes de Buenos Aires. En la jornada del sábado jugaban Atlanta y Defensores en la Sociedad de Fomento Aedo Sur, justamente en la localidad del oeste de la provincia de Buenos Aires, en Aedo. Y, por cierto, el resultado y el partido tenía un clima que lo rodeaba de mucha emotividad, porque cualquiera de los dos que ganaba daba la vuelta olímpica. Y el empate favorecía al conjunto bohemio. Y hoy por la tarde, vamos a hablar primero de esto, en Junín era realmente un partido particular. Sarmiento recibía a San Telmo, cualquiera de los dos que ganaba también era campeón, mientras que el empate hubiera favorecido a Temperley, que hubiera terminado saliendo campeón. Fue un partido realmente, ustedes lo pudieron vivir minuto a minuto a través de nuestra página, muy emotivo, pero vamos a hablar con alguien que estuvo presente, con nuestro colega Ignacio von Polakov, el hombre de Junín, que nos dio una mano muy grande durante toda la tarde de hoy, permanentemente contándonos y volcando después en la página lo que fue esta victoria del conjunto de Sarmiento de Junín, que por primera vez en su historia en fútbol juvenil, en cuanto a las categorías de AFA, logra un campeonato. ¿Cómo te va, Ignacio? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Aquí un poco alegre por el triunfo conseguido por el equipo de nuestra querida ciudad. Bueno, contanos rápidamente lo que fue un partido que, al menos por lo que nos fuiste narrando a través de la página, fue muy emotivo. Sí, un partido muy emotivo que comenzó con una situación a los 12 minutos, tras un córner para San Telmo, el referee Ranieri cobró penal, un penal supuestamente por un empujón que realmente no se pudo apreciar. Bueno, quien fue el encargado de ejecutarlo fue su delantero, el número 7, Adrián Acevedo, y lo tiró a la izquierda del arquero Alan Agüero, quien lo alcanzó a tapar. De ahí en más vendrían muchas jugadas de peligro para ambos elencos. A los 32 minutos un tiro libre para Sarmiento, ejecutado por el número 3, Gabrieli, fue muy bien descolgada, como se dice, por el arquero Rodolfo de Roca. Y bueno, todo comenzaba porque unas situaciones antes, a los 26 minutos, llegaba el gol de San Telmo, porque todo esto se daba en un partido vibrante, y Acevedo, quien había errado el penal, convertía el 1-0, y San Telmo iba en busca del título que le servía el triunfo. Pero a los 44, cuando ya se estaba muriendo el primer tiempo, Sarmiento llegó al empate tras el gol hecho por también uno de sus delanteros y goleadores, el jugador Quevedo. Así que bueno, el segundo tiempo arrancó muy vibrante, porque apenas comenzado, a los dos minutos, José Tamburelli encara hacia el área, es derribado por uno de los defensores. Bueno, el árbitro cobra penal y otra vez las emociones se ponían, porque el jugador de Sarmiento lo erraba al penal y todo seguía en empate. Y bueno, vos viste cómo son las finales. De a poco se van calentando, se empezó con el juego brusco, el árbitro hacía poco y nada como para frenar a los chicos, pero a los 30 minutos, cuando ya el partido parecía que iba a terminar en empate porque el fútbol no se hacía presente, un tiro libre ejecutado por Ezequiel Isa al primer palo del arquero de Roca puso las cosas 2-1 y Sarmiento, bueno, se pudo quedar con el título. Lo que cabe destacar que cuando faltaban solamente 5 minutos fueron expulsados los jugadores de un jugador de Sarmiento y dos de San Telmo. Por Sarmiento fue expulsado el quien había convertido el gol, Quevedo, y por la parte de San Telmo fueron expulsados el número 11, Julio López, y el número 9, Federico Nanut, todo por juego brusco. Bueno, Ignacio, el relato o la narración me parece que está por demás claro en cuanto a las emociones que se vivieron en Junín. Hay que aclarar que Sarmiento es campeón por diferencia de gol, porque en realidad Temperley y el conjunto de Junín tienen los mismos puntos, pero Sarmiento, con una formidable campaña, ha convertido nada menos que 55 goles, lo que le permite terminar proclamándose campeón. Contame cosas del marco, cómo se vivió la jornada en Junín, y después lo que voy a pedirte, públicamente lo hago, es que nos prepares alguna crónica con más tiempo y con más amplitud para nuestra página. Bueno, sí, se vivió un marco realmente importante. De a poco aquí, como todos saben, Sarmiento presenta solo tres categorías en lo que es AFA, que es la cuarta, la quinta y la sexta. Bueno, empezó el partido de la cuarta a las 11 de la mañana. Y bueno, y de a poco la gente se fue acercando para lo que era el plato más fuerte, que fue a las 15 horas. Bueno, ahí ya realmente se empezó a acercar gente de aquí de Junín, parte de la hinchada que sigue a Sarmiento en lo profesional. Bueno, se acercó para alentar a los chicos. Por parte de San Telmo también había gran cantidad de público. Y bueno, todo se dio dentro de un marco realmente en lo extrafutbolístico bueno. No hubo incidentes más allá de las cargadas obvias, como suele haber en todo este tipo de definiciones. Pero realmente un público que brindó todo su espectáculo alentando a los chicos. Ignacio, nos has dado una mano muy grande en la tarde de hoy, te la agradecemos, te reiteramos que nos gustaría tener alguna crónica en nuestra página de lo que fue esta victoria y de cómo lo vive, porque sabemos que es algo que en definitiva toda la ciudad estuvo palpitando, este triunfo de la sexta división del conjunto de Junín. Bueno, sí, seguramente yo estaré enviándoles lo que fue, es la crónica de lo que pasó del partido. Bueno, y también déjame decirte que, bueno, tenemos una página nosotros los chicos de acá, que es www.elhinchatv.com.ar. bueno, ahí también va a haber galería de imágenes con todo lo que fue hoy la fecha de AFA. Muy amable, Ignacio, muchas gracias. Listo, muchísimas gracias. Ignacio von Polakov, entonces el colega desde Junín, contándonos lo que es la victoria de Sarmiento frente a San Telmo en la tarde de hoy. Hacemos una tanda y cambiamos de campeones. Hablamos de los campeones del sábado, la quinta de Atlanta. Nos metemos a hablar del bohemio de aquí hasta el final en sábado. Quiero fútbol, pasión que nunca se agota. Fútbol, quiero fútbol. Estudio jurídico de los doctores Piccinino y Moisef. Asesoramiento integral, especialidad en Derecho Civil, Laboral y de Familia. Estudios jurídicos de los doctores Piccinino y Moisef. Primer consulta sin cargo. 4-957-1726 o 15-6980-1662. Sábado Gol, la voz de las divisiones juveniles. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Que arregla las almas rotas. Dame fútbol, quiero fútbol. Que en los otros juegos del mundo jamás te pasan una pelota. Ni una, mirá que pido, pero ni una de verdad a mí. Bueno, completo el panorama de lo que aconteció hoy entonces en Junín. Sarmiento campeón en sexta, 2-1 el triunfo frente a San Telmo. Una gran victoria del conjunto verde que se proclamó entonces como campeón en esta categoría. Decíamos que en la tarde del sábado en Aedo jugaban Defensores y Atlanta, un partido que se venía esperando bastante, que se había suspendido en varias ocasiones la semana anterior por el mal estado del campo de juego. Finalmente se jugó después del partido que habían disputado las cuartas divisiones de ambos equipos, donde fue empate sin abrir el marcador. Después jugó la sexta y ganó Defensores 2-1. En quinta, rápidamente el conjunto bohemio se puso en ventaja a los 5 minutos con gol de Brian Canil. A los 44, a los 30, empató Defensores a través de Gustavo Barbosa. A los 44, otra vez Canil puso el 2-1 para Atlanta. Y en el segundo tiempo, Gabriel Sanabria de penal le daba la victoria definitiva al conjunto que dirige técnicamente Adrián Grifo. Aquí en el estudio nos acompañan tres campeones con quien tenemos el gusto de vernos habitualmente en cada una de las canchas y también hoy de tenerlos aquí en nuestros estudios. Por ejemplo, el arquero del campeón, Felipe Méndez. ¿Cómo te va, Felipe? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, felicitaciones primero. Bueno, muchísimas gracias. Felipe, has tenido o han tenido un gran campeonato. Contame cómo viviste la final. Ansioso porque se hizo esperar durante 3 semanas, pero durante esas 3 semanas con la cabeza metida ya dentro del partido, pensando en lo que podía llegar a pasar, pensando en todo, tranquilo, ante todo. Por ahí con un poco de nervio, pero llegando bien a parar el partido. El autor de 2 de los 3 goles, también aquí al lado de Felipe, es Brian Canil. Brian, buenas noches ante todo y felicitaciones también. Hola, buenas noches. Bueno, 2 goles claves, fundamentales. Metiste varios durante el año. ¿Cuántos convertiste en total? Creo que tengo 8. Creo que voy a 8. Pero estos dos valen más que doble, te diría. Y estos dos, la verdad que sí, fueron muy importantes. Fue importante haber abierto el marcador al pocos minutos. Y bueno, la verdad que sí, fueron maravillosos goles. Además, Brian, los goles ya están cargados en la página. Va a haber mucho material más, pero rápidamente tratamos de subir los goles. Hay que destacar el oportunismo que tuviste en ambos, porque en el primero hay un error del arquero, un muy buen arquero que tiene Defensores en esa categoría, pero bueno, todos nos equivocamos, le tocó en la final, y también en el segundo con cierta picardía que te permitió concretar, ¿no? Sí, la verdad que sí, fue un pase del defensor hacia el arquero, lo fui a presionar y bueno, con la suerte de poner el pie justo que pasó por arriba del arquero y picó adentro del arco, ¿no? Y el segundo también una contra nuestra, un recupero de jugador, de Cañete, y bueno, y salió la pelota justo para el área, le pifié al defensor y bueno, la pude encontrar y ponerla abajo. También nos acompaña un baluarte en la defensa del bohemio, Federico Arce. ¿Cómo te va, Federico? Felicitaciones también. Muchas gracias. Contanos cómo lo viste vos desde el fondo el partido. Y el partido fue muy duro, había que sacar todas las pelotas, ya que el defensor venía a buscar la victoria, que era lo único que le servía. Y bueno, fue un partido muy duro, se vio que el físicamente fue muy chocante el partido, fue muy físico. Dio la sensación, no sé cómo lo vieron ustedes, Felipe, que el partido tuvo algunos momentos bien claros. Después del empate de Defensores, casi que dominó esos minutos. Después en el resto del cotejo creo que ustedes marcaron cierta superioridad, pero hubo algunos instantes después del empate en el cual Defensores parecía que podía complicar, ¿no? Después del gol de Defensores, ellos vinieron a buscar la victoria, vinieron a buscar el 2-1, y Atlanta sorprendió, porque en el momento justo apareció un compañero, Brian Canil, y pudo convertir para dejarnos más tranquilos y saber que en la cancha había uno solo y que era Atlanta. Felipe, tenías o tenés un récord bastante particular que desgraciadamente para vos lo quebró justamente este jugador de Defensores, pero 550 minutos, si no me equivoco, sin recibir goles, ¿no? Sí, aproximadamente sí. Te digo la verdad, uno no cuando lleva una cuenta así no piensa, absolutamente no piensa en ni la cantidad de goles ni cuántos minutos, uno no piensa. Uno labura en la semana para el equipo, se rompe el lomo laburando para el equipo, para que llegue el fin de semana y pueda llevarse la victoria y ser protagonista en cada partido. Pero no piensa. Brian, si analizamos la campaña de este Atlanta campeón en quinta división, ¿cuál es para vos o cuál ha sido para vos el partido más complicado de los 17 que tuvieron que enfrentar? Y uno de los partidos más complicados fue, más que complicados, digamos, que eran decisivos, el de Sarmiento, el anteúltimo partido, que era, había que ganar sí o sí para ponerse, bueno, de cara al campeonato, ¿no? Y este último, la final, la verdad que fue bastante intenso. Hay que decir también que en cierto momento del torneo se habían complicado las posibilidades matemáticas, ¿no? Después empezaron a ganar y ahí se volvieron a colocarse en la punta. Y habíamos arrancado ya mal la primera fecha con Estudiantes, un 3-0 abajo. Y después de a poco fuimos remontando, empates, victorias, hasta que encontramos bien el juego, nuestro juego. Y poder llegar donde llegamos, ¿no? Bueno, en línea hay alguien que los quiere saludar, que tiene mucho que ver con este título de Atlanta campeón. Adrián Grifo, ¿cómo te va? Adrián, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Leonardo? Bueno, es el técnico de Atlanta campeón para la audiencia. Ustedes lo conocen porque lo tienen que compartir todos los días en cuanto a los entrenamientos. Bueno, Adrián, acá estamos con tres de tus jugadores. Los podés saludar y, bueno, y me imagino que habrá tiempo para felicitarlos y compartir esta alegría. Sí, bueno, buenas noches para los muchachos, grandes jugadores del equipo, jugadores muy importantes. Sí, mañana reanudamos el entrenamiento, así que nos vamos a encontrar, charlaremos un poco el campeonato para hacer un balance, porque hay que estar contento, pero tampoco creérsela. Hay que volver a jugar y bueno, así que charlar entre todos. Conversábamos aquí con los jugadores que fue un partido bastante cambiante. Por cierto, el gol rápidamente fue una ventaja inesperada para ustedes, ¿no? Sí, es verdad. O sea, nos dio cierta tranquilidad para manejar el partido. Obviamente, después cuando nos empatan, nos pegan un tiro en el palo, es como que se te viene todo abajo, pierde la pelota, el rival viene a buscar el partido, quizás con un poco de desorden y mucha gente en ataque, y bueno, hay que aguantar esos minutos, pero rápidamente recuperamos el balón y bueno, sobre el final del primer tiempo encontramos la diferencia gracias a una presión que ejerce el jugador Juan Cañete, está el rebote para el medio, la encuentra Brian, que bueno, que está en un momento bárbaro, y bueno, pudo convertir el segundo gol. Adrián, tendremos tiempo para charlar en la semana, si no es molestia estaremos seguramente miércoles o jueves visitándolos, pero contanos rápidamente cuál es el balance del torneo, qué sensación te deja. Se te vio muy contento en lo personal cuando terminaba el partido y dedicándole el triunfo a mucha gente que te está apoyando, nos contabas. Sí, no, el balance es más que positivo, ya era positivo antes de empezar el partido. Haber trabajado junto a estos muchachos ante este plantel, para mí fue entre comillas muy fácil todo, porque ellos dentro de la cancha facilitan las cosas, del arquero hasta el jugador número 28. Sí, se me vio feliz porque no tuve un buen año en lo personal a nivel laboral, digamos, perdí dos trabajos, no digo que por culpa del club, pero sí por la pasión que siento por el fútbol. Y bueno, estuve bastante complicado, si no hubiera sido por la ayuda de mi novia, que me ayudó económicamente, me pidió que no deje el fútbol, que siga intentando. Y bueno, eso, a la hora que terminó el partido me acordé de todos ellos, mi familia. Y bueno, entonces, digamos que uno se emociona, ¿no? Bueno, Adrián, felicitaciones por el triunfo. En la semana seguiremos charlando y analizando lo que fue esta ventaja, este campeonato, perdón, y pensando en lo que viene, porque el sábado comienza el campeonato, según nos han contado. Sí, teóricamente empieza el campeonato, la verdad no lo sé muy bien. Sé cómo se disputa el torneo, pero no sé si ya está sorteado los equipos. Pero bueno, hay que, como te digo, el sábado ya hay que estar pensando en el partido, pero hay que disfrutar, los jugadores se lo merecen. Te voy a repetir, para mí fue un orgullo estar al mando de estos jugadores. Te voy a repetir que me facilitaban mucho las cosas. Había veces que del banco quizás uno no encuentra la solución para el partido. Y quizás jugadores como Brian, Martín Faniza, el Chino Sanabria, te facilitan las cosas. O mismo cuando te ataca el rival, tener una defensa como la que tenemos, o mismo con el Chino en el arco, que es una garantía importante. De hecho, se ven los números, la valla menos vencida, tantos minutos sin que te conviertan, te lleva al logro que obtuvimos. Gracias, Adrián. Buenas noches. Muy amable. No, gracias a vos. Y bueno, cuando quieran, ya te dije, tenés las puertas abiertas al club. Y un saludo para los muchachos que están ahí, para los muchachos que están escuchando el programa, para los jugadores que les tocó jugar ayer y los que no estuvieron citados, porque cada uno puso su granito de arena y entre todos pudimos sacar esto adelante. Ah, y además felicitaciones a todos porque Atlanta salió campeón en la general, por un punto nada más de ventaja. Sí, gracias a Dios. Se dio el objetivo principal que era ese, no sé si salir campeón en una categoría, dos o tres, pero sí salir primero en la general. Y bueno, gracias a Dios se dio. Un abrazo, gracias. Gracias a vos y salud. Federico Arce, ¿cuál fue para vos el partido más complicado o al menos el que viviste con más inquietud en cuanto a la campaña de este Atlanta campeón? Y a mí me tocó jugar los últimos seis partidos y la primera fecha, y para mí la clave estuvo en Sarmiento, ya ahí la moral, que agarramos la punta, que como cayó, creo, y agarramos la punta y ahí mucha confianza no tuvimos ya. Hay que destacar como un equipo realmente importante, Brian, a Comunicaciones, ¿no? Candidato junto a ustedes y a Defensores durante todo el campeonato, en definitiva fue subcampeón. El equipo de agronomía, un equipo complicado, a ustedes le ganó, ¿no? La verdad que sí, jugamos dos, el año pasado jugamos un partido y lo perdimos 2-1, uh-huh. Y en este año creo que fue un empate. Perdimos también. Y la verdad que sí, es un gran equipo, ya pues, está demostrado, salió primero el año pasado, segundo este año. Pero bueno, estamos en la punta nosotros, ¿no? Seguimos campeón. ¿Cómo se vive, Brian, una categoría como la quinta, una división como la quinta que está ahí nomás, a un pasito nada más de la primera división? ¿Cómo se piensa en eso o en definitiva uno está pensando en su categoría y se concentra en esto? Y uno la verdad que siempre tiene la cabeza, ¿no?, allá arriba, los sueños de cada uno, los esfuerzos, pero básicamente este último tiempo estamos más que nada con el campeonato, ¿no? Estamos pendientes en quinta, en el grupo más que individualmente, pero no se deja de pensar, ¿no? Bueno, contanos de qué jugás puntualmente, cómo te sentís cómodo, en qué puesto. Puesto es juego arriba de 9, de punta, y me siento muy cómodo entre los juego básicamente entre los dos centrales del equipo contrario, y ahí bueno, se van tirando diagonales. Yendo por la pelota, presionando. Bueno, a Felipe no le preguntamos porque es el arquero del equipo. ¿Y vos, Federico, siempre jugando como defensor? Empecé jugando de 8 y después, cuando llegué a Atlanta en novena, me tiraron de lateral derecho. Y en todo el tiempo que estuve en Atlanta, estuve rotando toda la defensa. Tenemos aquí la presencia del papá de Felipe Méndez. Nos gustaría dos preguntitas como papá. ¿Cómo viviste? Porque sabemos que los padres de Atlanta acompañaron mucho a este equipo, y bueno, ¿cómo lo viviste vos desde afuera, siempre presente ahí, cerquita del arco de tu pibe, ¿no? Bueno, ante todo, buenas noches a ustedes, a la audiencia. Bueno, la viví como todo papá, muy nervioso, muy tensionado, porque más allá de que juega mi hijo, juegan los demás chicos. El año pasado perdieron el campeonato en la última fecha, lamentablemente, así que era una espina que tenía los chicos particularmente. Uh-huh. ¿Y cómo lo ves? Sos un hombre que sabe bastante de esto de fútbol, que está bastante ligado. ¿Cómo viste al equipo en general? Las últimas fechas parecía como que estaba bien asentado como para lograr esto, ¿no? Sí, es como dijeron acá los chicos, el partido fundamental fue Sarmiento de Junín. Aparte, los chicos tenían ese partido, estaban muy nerviosos porque cuando fueron a Junín el año pasado empataron 1-1, pero según las versiones, los chicos de Sarmiento le habían dado un paseo bárbaro, entonces era el temor, era el cuco, era Sarmiento de Junín. Esa era la realidad. Bueno, felicitaciones para vos también, para vos, para todos los padres que son parte importante y la gente allegada también, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene que ver con esto y que está respaldando permanentemente esta dura lucha que muchos no la conocen, porque estos chicos están todos los días practicando, levantándose muy temprano, estudiando algunos, trabajando otros, y creo que eso es en definitiva uno de los valores fundamentales que tiene esta estructura del fútbol juvenil cuando se la encara con seriedad, como hace Atlanta y otros clubes, y tienen en ustedes a los padres o a la gente que está cerca de los pibes al resorte fundamental, ¿no? Seguro. Los chicos de esta edad hacen demasiado sacrificio. Uh-huh. Y si no tienen el apoyo de los padres, no pueden hacer lo que les gusta, que es jugar a la pelota. Todos estos chicos se levantan alrededor de las 6:30 de la mañana, y yo hablo en el caso de mi hijo, bueno, llega a las 8 de la noche porque termina de entrenar, se va a trabajar porque ya es grande, se tiene que manejar él su bolsillo. Así claro, que yo calculo que los demás chicos también, el que no estudia, trabaja, hacen demasiado sacrificio los chicos. Bueno, felicitaciones entonces para vos también. Muchas gracias. Vamos a ir dedicando rápidamente el campeonato y después vamos a saludar, a dedicarle un minuto más a la gente de Junín. Felipe, ¿a quién le dedicás el título? Bueno, el título básicamente para mi familia, para la gente, es la gente que me apoya día a día, la gente que me banca, que me ayuda todos los días, como para que yo, tanto en lo económico como en lo sentimental, que me escucha. Uh-huh. Cuando yo tengo errores en el club, cuando tengo bajones en el club, ellas son las personas que están conmigo para apoyarme y para brindarme todo lo que pueden, para que yo pueda hacer lo que más me gusta, que es disfrutar del fútbol. Federico Arce, ¿vos? Yo la verdad se lo digo a mis viejos, que día a día están conmigo apoyándome en todo momento. Uh-huh. Todo momento me apoyan, y también al club, que nos da la posibilidad de entrenar bien, porque yo veo en varios predios no hay agua caliente ni duchas, y Atlanta creo que muy bien hace al tener un gran predio como es la Bohemia. Uh-huh. Y a todos los compañeros que están todo el día apoyándonos, que todo el día nos damos fuerza entre nosotros. Si alguno tiene un bajón o algo, estamos ahí hablando, charlando, para que cada uno pueda pasar los problemas. ¿Y usted, goleador? Bueno, básicamente también, como decían los compañeros, a la familia, a papás y a mis hermanas, y bueno, también a toda la gente que me apoya, como mis amigos, que estuvieron siempre en los últimos partidos. Y también son la gente que siempre está, siempre te apoya, en las buenas y en las malas, a los compañeros, los que estuvieron, los que no, que somos un gran plantel, ¿no? Y bueno, básicamente para ellos. Bueno, en un ratito los saludamos, vamos a pedirle a Leo y a la gente de Supanqui, que nos dijeron que sí de antemano, dos minutitos nada más, para poder saludar a Gustavo Casanovas, que es el coordinador de Sarmiento de Junín. El domingo que viene vamos a molestarlo con más tiempo, Gustavo, porque creo que su trabajo y el trabajo de Sarmiento merece dedicarle algunos minutos más, pero hoy estuvimos con los campeones de Atlanta, también estuvo el colega Ignacio Bonpolakov desde Junín contándonos lo que fue la victoria de este Sarmiento Junín. Felicitaciones, ¿cómo le va, Gustavo? Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos, buenas noches a su programa, a su audiencia. Bueno, por supuesto, muy contentos. Bueno, para nosotros es el primer título cuando compitiendo con inferiores en AFA. Y bueno, básicamente se pasó una buena tarde. Tuvieron tuvo tantas oportunidades de Sarmiento como San Telmo para salir campeón, y bueno, nos tocó a nosotros en suerte esta vez. Y me imagino que es un triunfo muy esperado, muy trabajado, además por una dirigencia que ha puesto el ojo en apoyar y en respaldar a las divisiones juveniles. Sí, por supuesto, obviamente hay un grupo de gente que trabaja, digamos, de lo dirigencial y de un grupo, un cuerpo técnico importante. Y nosotros básicamente, digamos, lo que tenemos es un proyecto de mediano y largo plazo. Obviamente nos tocó a nosotros iniciar este camino y, bueno, intentando en todo momento consolidarlo. El año pasado fue nuestra primera gran experiencia, que, bueno, fue muy buena. Y este año de a poco nos estamos acostumbrando a competir, y ya con más conocimiento de la categoría y de los rivales. A veces, bueno, a veces los partidos que el año pasado por ahí perdíamos por errores y por inocencia, este año pues lo empatamos, a veces los ganamos. Uh-huh. Bueno, Gustavo, le decíamos que el tiempo es muy cortito en lo que nos queda de programa, pero fundamentalmente queríamos cumplir con felicitarlo a usted, a toda la gente de Sarmiento. El domingo que viene, o cuando usted tenga disposición de tiempo, nos gustaría conversar en profundidad sobre este trabajo, sobre este campeonato. Sabemos que rápidamente comienza el segundo torneo, pero creo que es importante que lo disfruten porque es una conquista histórica en lo que tiene que ver con la institución de Junín. Sí, por supuesto. Cuando ustedes lo dispongan, yo estoy a disposición, siempre si es de noche en este horario, para hablar o salir por su programa. Y para nosotros fue un logro maravilloso y fue un momento increíble. Y bueno, esto, como todas las cosas, cuando es una primera vez, tiene un sabor muy especial. Así que, bueno, básicamente lo que queremos es seguir compitiendo, seguir participando, seguir creciendo. Y bueno, y todos los chicos, es un saludo especial para todos los jugadores, dirigentes y gente que hace un grandísimo sacrificio en cada una de las instituciones para poder llevar adelante cada fin de semana este tipo de competencias, que a veces se cree desde muchos lugares que es muy fácil, pero en realidad hay muchísima gente comprometida y con muchísimo sacrificio para que esto, cada fin de semana, un montón de chicos puedan hacer lo que más les gusta o pasar un buen momento, que es jugando al fútbol. A disfrutarlo, Gustavo, felicitaciones. Bueno, gracias, muy amable, buenas noches. Bueno, debemos resultados de Juveniles C y D, están todos en la página, también lo que se jugó de Juveniles B, además de lo que estuvimos hablando. Saludamos, Felipe Méndez, bueno, a disfrutarlo y a rápidamente pensar en lo que viene, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, gracias por la oportunidad de expresión acá en la radio y en la página. Sí, a tratar de disfrutar esta semana y ya pensando para el sábado, arranca el siguiente campeonato. Igualmente para vos, Brian, el martes me imagino estarán todos festejando el día de la primavera, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias, como decía el compañero acá, gracias por el espacio para poder dejar nuestras opiniones y todo. Y sí, la verdad que el martes es libre, pero bueno, ya estamos festejando mañana y ya pensando ya en el torneo próximo, ¿no? Federico, felicitaciones de vuelta, a disfrutar de este triunfo, que bien merecido lo tienen, y nos vemos en el campeonato que viene, es decir, la semana próxima. Sí. Muchas gracias por todo el apoyo que dan a las Juveniles B, porque veo que hay páginas de Juveniles A, pero la única que está firme con las Juveniles B, sábado gol. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias, Lucas, también. Nos vamos, llega a la página de Yupanqui, como siempre. El encuentro es habitual en nuestra página www.sabadogol.net y el domingo a las 20:30 retornamos aquí en AM1480. Gracias, hasta entonces. Escucho mis canciones, aunque no los escucho.